He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1. Hey, ¿qué onda, plebe? ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos, esto es Enciclopedia Radio, un espacio exclusivamente diseñado para jóvenes, con el lema, conozco y cuido mi cuerpo, sin pena y sin miedo. Y pues nada, aquí estamos con la mejor actitud, iniciando este programa, una sesión más, ¿no? ¿Y qué creen? Pero antes de fluir con el tema que les traemos muy interesante, aquí nos acompaña, me acompaña, a mí, una chica con una chispa y una carisma bien extrovertida ella, ¿no? Que nos alegra y nos emociona con su presencia. Ella es Cecilia Pérez Hernández. A ver, Ceci, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, Juanes. Pues me encuentro muy bien, muy contenta por estar esta tarde contigo. Y obviamente con las personas que nos escuchan en casa, en el trabajo o en el campo. Pues les mando un gran saludo aquí su amiga Cecilia Pérez Hernández. El día de hoy empezaremos el primer programa donde platicaremos de algo súper interesante. Y es algo que a todas y todos hemos vivido, estamos viviendo o nos falta por vivir. ¿Ya se imaginan qué es, cierto? Pues no es nada más y nada menos de qué son los cambios en la adolescencia. Que a mí en lo personal me causa como curiosidad, ¿no? De cómo el cuerpo toma su propio tiempo, se toma su tiempo y empieza a hacer sus cambios, ¿no? Que en su tiempo, que en su momento nosotros sentimos como que no entendemos nada de lo que está pasando, ¿no? Pero de las cuales estos cambios no deberíamos sentir pena, ni miedo, ni vergüenza, porque son normales. Lo que nos hace falta es saber qué son los cambios en la adolescencia y por qué nos pasa. Genial, Ceci, muy interesante aquí lo que nos está contando nuestra amiga en esta hora, que por supuesto, como dice ella, que vamos a hablar sobre un tema muy, muy, muy, muy importante también, y algo muy natural, pero a la vez a mí me causa como miedo, así como pena, ¿no? Porque siento que son temas que a veces cuestan decirlas. Pero pues para eso estamos aquí, para que entre nosotros, entre ella y yo, pues nos estemos animándonos así y dándonos, así es. Ahora sí que porras, ¿no? Porque si nosotros nos cerramos a querer hablar, pues obviamente los que nos están escuchando van a tener también ese mismo miedo y ese mismo temor, pero no queremos eso. Más bien queremos que con más ganas vayamos y entremos a ello, ¿no? Y pues qué chido, Ceci, y pues tú entras mucho a Google, de casualidad. Pues sí entro, cuando me conecto en Wi-Fi, voy en un ciber, me conecto en Wi-Fi aparte de Facebook. Okay. Pues hoy estamos para recomendar, para todos los que entramos en Google y o tenemos la oportunidad de tener internet en casa, o los que vayan al ciber o se conecten a través de sus celulares, pues hay una, justamente antes de entrar a hablar sobre esto, Ceci, y todos los que nos están escuchando, como ya bien decía, donde sea que estén, hay un dato muy importante que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que tiene datos científicos, estudios científicos, donde nos pueden dar como orientar más o menos qué es la adolescencia, de qué se trata, cuáles son los elementos que de este proceso que debemos entender y debemos conocer para que pues tengamos una adolescencia o un cambio más chido, ¿no? Más tranquilo, que bien disfrutado. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que es de pasar de niño a adolescente es un momento de transición, de cambio, de un cambio de 45 grados, ¿qué será, no? Porque dejas de muchas cosas que tú hacías de niño, pero que ya no lo vas a hacer. A eso se refiere cuando es un momento de transición. En esta etapa de la vida se define muchas cosas de la vida. Se define como el cómo vas a hacer, cómo vas a actuar, cómo vas a hablar, empiezas a adquirir vocabularios, expresiones, eliges tus amistades, tu peinado y muchas cosas más. Por eso dice, define muchas cosas de la vida, tanto personales como familiares. No sé si eso es. Por ejemplo, aquí Ceci pues ya tiene una personalidad, pero eso lo fue adquiriendo a través de una transición, como dice, claro. Entonces, al igual que yo, ¿no? Y pues también es como que empieza a cambiar, es un cambio no de 365 grados, ¿no? Eso no hay que manejarlo, sino que de 45 grados puede ser, ¿no? Que sales de una posición para doblarte a otra y encuentras como que estas nuevas cosas, que viene, eso es lo que la información que nos dice la Organización Mundial de la Salud, con datos científicos más profesionales, y yo las estoy explicando así como que a lo que pues puedo interpretarles para que sea mucho más fácil, ¿no? Pero si tienen la oportunidad de entrar en Google, como les digo, pues entren a investigar. Y pues bueno, Ceci, vamos a pasar a algo mucho más interesante, una interacción más personal, ¿no? A ver, entonces, si... pues suban el volumen a esto porque viene lo mejor, ¿sale? Uy. Eso da miedo. Bueno, Ceci, pues mira, esta es una primera pregunta que tenemos para ti, sobre todo para que compartas con el público, con las y los adolescentes, las y los jóvenes, y padres de familia que nos escuchan, obviamente, también, ¿no? Porque es un programa, obviamente, para todo público. Y bueno, la primera pregunta para ella es, Ceci, ¿tú sabías qué son los cambios en la adolescencia y qué pasarías por ese proceso? Uy, aquí va mi primera confesión. Pues verás, pues que me acuerdo que nos mencionaron una vez en la escuela que nuestro cuerpo pasaría por muchos cambios. Lo que no nos explicaron o lo que no nos comentaron es que cuáles iban a hacer esos cambios, ¿no? O sea, nos dijeron como que ahí de temas abiertos, ¿no? Y ya no nos comentaron de cuáles iban a ser esos cambios. Y como yo era una alumna de que se iba a sentar nada más y no ponía atención y ya no preguntaba nada más, pues lo dejé hasta ahí, ¿no? O sea, le perdí nada el interés. No, le perdí el interés. Ya después de una semana exactamente, cuando estábamos en el receso, ahí jugando con las amigas, de repente quise ir al baño. Y cuando de pronto vi que ya me había manchado de sangre, o sea... ¡Oh, my God! Sí, ya me había manchado de sangre y quedé en shock, ¿no? O sea, ¿qué me está pasando, no? O sea, y no pensé nada en cómo evitar, ¿no? Ese sangrado, porque salía. Y lo que menos me esperaba en ese momento era que se dieran cuenta mis compañeros de clase, ¿no? Pero de repente mis propias compañeras de clase, mis amigas con las que estábamos jugando ahí, se empezaron a burlarse de mí. Y pues me dijeron, hey, tú, Ceci, ¿qué no venías preparada? Y solo se burlaban de mí, no me daban ninguna toalla, ¿no? O sea, ni nada, o sea. Y la verdad es que regresando a mi casa, sentía que cargaba un gran peso. Y más es que no le quise contar a mi mamá, quise ocultarlo porque pensé que era muy grave. Pensé, de hecho, que estaba yo enferma. Pero y seguí así con esa carga. Y aparte también los cambios de humor. Sentía alegría, preocupación, tristeza. Y sí, fue, la verdad es que sentí un gran cambio, y la verdad es que en ese momento me sentí como muy, ay, muy, muy confusa en ese momento. Claro. Sí. Perfectamente entendible, Ceci, de hecho, muy interesante lo que tú nos estás contando, porque como mujer, como chica, pues, sí, es difícil, ¿no? Y creo que hay cosas difíciles en este proceso de cambio, ¿no? No solo así para mujeres, sino también para los chavos también. Porque hay cambios diferentes, ¿no? Pero, pues, puedo entender que, por eso muchas veces, por eso es que cuesta hablar de esto, ¿no? Porque, son cosas que, sí, la neta, pueden sacar de onda también, ¿no? Así es. No, pues, gracias por contarnos esa experiencia tuya, ¿no? No, pues, igual para las chicas, para los chicos que nos están escuchando, que no se sientan solos, que sepan que a todas y a todos nos pasan esos cambios. Ajá, claro, eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre. Sí, así es. Pues ahora tú, Juanes, platícanos, te toca ahora. ¿Cómo te sentiste cuando tu cuerpo empezó a cambiar y a qué edad lo experimentaste? cuando yo cambié de niño a adolescente, ¿cómo me sentí? Me sentí extraño, sí. Comencé a ver cosas raras, más que sentirlas al principio, comencé a ver cosas que estaban cambiando en mi cuerpo, en mi rostro. Que lo primero que me di cuenta fue que me empezó a salir el bigote, ¿no? Empezó a salir aquí, ya miraba aquí bien negrito de aquí alrededor, ¿no? Y también empezó a salir como granitos, pequeños granitos en la cara. Y dije, ¿qué me estará pasando? Y como en rojitos, así. ¿Y qué me estará pasando? ¿Estar enfermo? ¿Me picó un gusano, un suco como por ahí, o un chupo, ¿no? Y ya fue que fui al doctor y me dijo que no eran natural, son cambios hormonales por los que yo estaba pasando. Ya no estaba dejando la niñez, estaba pasando a ser adolescente. Entonces, pues sí me sentí. ¿A qué edad más o menos empecé a experimentar eso? Como entre los 11, 12, cuando yo pasaba a la secundaria. Y pues me acuerdo, como te digo, que me sentí incómodo porque a veces iba a clases y los más grandecitos, los que ya habían pasado por ese proceso, se burlaban de mí a veces o me decían cosas. Entonces, por ese lado sí me sentí un poquito. Pero después fue entendiendo poco a poco que era algo normal, pero sí era algo difícil también. Entonces creo que muchos de los que nos están escuchando, si ya pasaron por este cambio, pues me van a entender, y los si no han pasado, pues van a entender que pasaremos todos por ese proceso, tanto tú como mujer como yo como hombre, pues todos nos pasa eso. Así es, y qué mejor así tener un espacio donde platicar así de estos temas de confianza, ¿no? Así es que por lo cual los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página de Facebook, que nos encontrarán como Yotam Balam. Comparte tus inquietudes y conocimientos en Facebook. Dale me gusta a Radio 1760. En breve, más Enciclopedia Radio. En este programa tienes libertad de pensamiento. Exprésate. Teléfono en cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. Ya regresamos a Enciclopedia Radio. Sin pena, sin miedo, conozco y cuido mi cuerpo. Un espacio para jóvenes. Hoy estamos hablando sobre qué son los cambios de la adolescencia. Estábamos aquí charlando con mi compañero Juanes de que la adolescencia es una etapa algo complicado y no entendemos los cambios que le pasan a nuestro cuerpo y nuestra mente, obviamente. Pero entendemos que es algo normal y que todos lo hemos pasado o quizás ahorita los estás experimentando o no falta mucho para que empieces a sentir esos cambios. Pero no tengan miedo, que es algo normal. Además, eso indica que ya estás creciendo. Lo bueno de todo es que es una etapa de la vida muy bonito porque vamos conociendo cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, te empieza a gustar a alguien y sientes mariposas en el estómago. ¡Ay, qué romántico! Pero bueno, eso es otro tema. Regresamos a lo que estábamos hablando, ¿sale? Hoy les queremos compartir algunas experiencias de chicas y chicos que nos tuvieron la confianza de compartirlo, ¿no? De compartir con nosotros y que pueda, servirles para ustedes, ¿no? Nos cuentan historias de cómo fue la etapa de su adolescencia y cómo se sintieron con los cambios físicos y emocionales que experimentaron. Sí, pues ahí quedó esa información que nos da nuestra amiga Ceci. Yo ahorita siento maripositas, pero creo que es hambre. Bueno, en realidad, pues sí, son datos que aquí a través de Enciclopedia Radio y con el lema, como decía, recordarles de sin pena, sin miedo, conozco y cuido mi cuerpo. Pues no hay que tener pena ni miedo, ¿no? Y justamente eso es lo que Claro. hicimos ahorita. Salimos a, bueno, quisimos invitar a chavos y chicas que quisieran contarnos su experiencia de este cambio, lo que nosotros ya habíamos contado hace rato, ¿no? En el bloque anterior, antes de ir a las pausas, ¿no? Que tanto Ceci como yo contamos nuestras historias así de qué oso, ¿no? ¿Qué nos pasó? Y todo. Que como en una charla así, pues no da tiempo para contar todo lo que en realidad nos pasó o todo lo mucho más allá de lo que sentimos, lo que experimentamos, pero esto es un plus. Dijimos las cosas más importantes que también ustedes que nos están escuchando pudieron pasar o pueden estar pasando. Entonces, pues aquí les voy a contar la historia. Antes les voy a decir que cambiamos los nombres de los chicos y chicas para mayor confidencialidad, porque como les digo, estos son temas que cuestan un poquito hablarlas. Así es. No me están viendo, pero ya estoy un poco. Y todo, no, pero pues. Entonces vamos, les voy a contar la historia. Esta es la historia de Carlitos. Y él dice. A los 10 años comencé a sentirme raro. Me vi en el espejo y me di cuenta que me estaba saliendo pelitos en la cara. Lo dejé pasar, pero después me empezaron a salir más y más y de una forma rara. La verdad es que no me gustaba cómo se veía. Me daba pena, así que decidí y no salir a jugar con mis amigos para que no se burlaran. Mi hermano mayor se dio cuenta y me explicó que eso era parte de los cambios que me iba a suceder y era parte de mi crecimiento. Me dijo que no me convertiría en hombre lobo. Míralo. Lo que me dijo me ayudó mucho y ya me explicó todo lo que aún me faltaba por experimentar. Órale, mira, un dato muy importante. Bueno, pues yo creo que vamos a leer las otras historias y al final tal vez comentar esos datos importantes que no hay que olvidar, ¿no? Entonces, pues aquí queda la historia de Carlitos, de cómo él se sintió, que ahorita ya es un adolescente que ya superó estos cambios, ¿no? Y que ahora tiene el valor de escribirnoslo. Así es. Y decir, pues compartan mi historia para que otros más, y aquí me doy cuenta, ¿no? De cómo está el asunto. Entonces, pues, ¿cómo ves eso? Pues es muy muy importante, muy interesante, ¿no? De poder compartir, ¿no? De no sentir esa vergüenza, de compartir los cambios que pasamos, ¿no? Y también es una chica, Carla, nos tuvo la confianza de compartir su historia para que le sirvan también a ustedes, chicos y chicas. Pues Carla nos narra así su historia. Cuando cumplí 11 años, yo aún jugaba con mis amigas a las muñecas. Pero poco a poco me empezó a aburrir esos juegos y me daba pena de que me vieran jugando muñecas y me empecé a alejar de mis amigas y empecé a juntarme con otras niñas que les gustaba hacer cosas diferentes. Por ejemplo, cuando me juntaba con mis nuevas amigas, nos gustaba pintarnos los labios, pintarnos las uñas, nos peinábamos y vestirnos a la moda. Hasta me empezó a gustar otro tipo de música. También mi cuerpo empezó a cambiar. Me empezó a crecer los pechos. Y lo que no me gustaba es que me dolía mucho. Sentía como que se me apretaban mucho los pechos. Era un dolor raro y feo. Creo que lo que más me asustó fue la menstruación. Cuando me bajó mi periodo, me empezó a doler mucho el vientre y la espalda. Pensé que era un dolor de estómago. Después me di cuenta que estaba manchada de sangre y le conté a mi mamá. Ella me tranquilizó y me explicó todo sobre el periodo. Así nos narra la historia de Carla. Muy interesante, la verdad. Es que muchos nos identificamos con estas historias, ¿no? Pero después vamos a platicar más de esas historias y mientras pasamos con otra historia que nos va a contar aquí nuestro compañero y amigo Juanes. Órale, claro que sí, muy, muy, la verdad es que son historias interesantes que también, pues son historias de las cuales pasamos nosotros también y como ya decíamos hace rato y ellos vienen aquí a compartirnos su historia, nos mandan su historia y los pasamos, ¿no? Con nuestra audiencia, con el público, ¿para qué? Para que sepan que también otros experimentan esas mismas emociones y esa misma manera de cambio, ¿no? De transición, como dice. Me gusta mucho esta palabra. Bueno, dice, vamos a escuchar otra historia muy, muy interesante que nos manda nuestro amigo Jesús. Dice un adolescente también, ya joven, que pues está dejando la adolescencia, pero que pasa por este cambio, ¿no? Y dice, cuando era pequeño, Mi papá y mi mamá siempre me iban explicando sobre mi cuerpo. Y me acuerdo que me platicaban sobre los cambios que iba a sentir cuando llegara la adolescencia. Me explicaron los cambios físicos y también me dijeron que iba a tener más responsabilidades, sobre todo en ayudar en el campo. No quería que ese día llegara, me gustaba jugar. Un día sentí que había llegado el tiempo de los cambios. Mi cuerpo estaba cambiando y mi forma de pensar también. No tuve miedo porque sabía que iba a pasarme, pero sí me sentía diferente y sentía que tenía mucha energía. Órale, pues esa energía es la que debemos conservar siempre, aunque a estas alturas de mi vida ya siento que mi batería se está agotando. Bueno, la de mi celular. No, pues pues son historias que realmente nos hacen entender, órale, pues entonces todos pasamos por ese cambio, y cómo es que no hablamos de esos cambios, que necesitamos ayuda en ese momento, ¿no? Necesito que alguien me escuche, que alguien me entienda, que me aconseje, pero pues, no, es más como que la crítica o la bolita. ¿Y cómo ves? ¿Vamos? ¿Continuamos? Claro que sí, claro que sí. De hecho, nos cuenta también nuestra amiga Micaela, pues ella nos narra así su historia. Un día estaba en la escuela jugando con mis amigas. Me dieron ganas para ir al baño y de repente me di cuenta que mi ropa interior se había manchado de sangre. Y me asusté muchísimo y de repente me acordé de lo que me había dicho mi mamá, de que un día se me iba a bajar la regla y que me crecerían los pechos. Y regresé angustiada a mi casa y mi mamá me dijo que no me preocuparía, que eso es normal. Y ese día fue el comienzo de una nueva etapa de mi vida. Me sentí muy rara, pero luego entendí que conocer nuestro cuerpo es muy importante. Nos narra así nuestra amiga Micaela. Pues agradecemos a nuestras amigas y amigos que nos compartieron sus historias. Pues todas están muy interesantes, ¿no crees? Oye, sí, la neta es de que pues sí están súper interesante toda la información que nos mandaron. Estas historias muy, muy buenas, de hecho, muy buenas. Y eso me hacen a mí sentir en especial como que hace rato cuando iniciamos el programa sí me daba así como que, ah, qué pena, voy a hablar de esto. Pero pues ahorita como que no somos los únicos. O sea, vemos muchos que hablamos sobre esto, sobre nuestro cuerpo, sobre los cambios que pasan. No es tanto de exhibirme, sino que más bien claro. Es de mis emociones, que es lo que pasa, que necesito ayuda, que necesito que alguien me escuche. Así es, y qué mejor así tener un espacio donde platicar así de estos temas de tu confianza, ¿no? Así es que por lo cual los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página de Facebook, que nos encontrarán como Yotam Balam. Esta página está hecha especialmente para nosotros los adolescentes que vamos viviendo por varios cambios. Así que les invito a que vean esos videos y los compartan. Hola, Elena, pues interesantísimo eso, ¿no? Pues ahí búsquenos como Yotam Balam, mándenos un inbox, síguenos y mándenos un inbox. ¿Inbox qué es inbox? Inbox se refiere al mensaje que pueden mandar en privado, ¿no? O es como decir, mándenme un WhatsApp, pero en este caso mándenme un inbox, un mensaje a través de Facebook. Es hora de ir a un corte informativo, pero ahorita regresamos. No se vayan y no te vayas. Sigan en sintonía a través de su programa Enciclopedia Radio Sin Penes y Miedo, Conozco y Cuido Mi Cuerpo, un espacio exclusivamente diseñado para jóvenes. Pero bueno, obviamente vamos a seguir hablando de esto, pero ahorita es hora de ir a un corte informativo, pero ahorita regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. ¿Tienes una asignatura pendiente con nosotros? Llama a cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. ¿Ya tuviste tiempo de analizar la información que te compartimos? Sigue escuchando Enciclopedia Radio. Estamos de vuelta. Ya regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu cuerpo. Hoy estamos aquí de nuevo de regreso. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de este tema súper importante, del cambio de niño adolescente, de todas esas emociones que experimentamos, cómo nos sentimos, estos sentires que a veces nadie nos puede explicar o decimos nadie me entiende y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues, así es, así es. De hecho, terminamos apenas de contar las historias de nuestros amigos que nos tuvieron la confianza de compartir su historia de cómo pasaron de niños a adolescentes. Pues de antemano les agradecemos a nuestras amigas y amigos que nos compartieron sus historias y todas son muy interesantes, ¿no? Creo que muchos nos identificamos con las historias porque todos sentimos como esa angustia, ese miedo al momento de estar pasando por esos cambios, ¿no? Pero eso fue cuando no teníamos mucha información, ¿no? Porque no sabíamos qué es lo que nos estaba pasando con nuestro cuerpo, de ahí que sentimos esos sentires, ¿no? Por eso, chicas y chicos, es muy importante platicar con nuestros papás o alguien que sea de nuestra confianza sobre lo que nos pasa, ¿no? La experiencia que de los demás nos pueden ayudar a superar esos sentimientos. Algo muy importante que dijo ahorita aquí la amiga Ceci es de que pues, el apoyo de los padres es súper importante. Y veíamos en las historias de hace rato, por ejemplo, que Jesús, su papá y su mamá estuvo acompañándolo en este proceso, diciéndole, aconsejándole que tarde o temprano iba a llegar un cambio en su vida. Y pues, ¿quién fue? Pues los papás, ¿no? Decía Jesús que su papá y su mamá le decían, ¿no? Nos escuchamos hace rato. La primera historia también, donde decía que su hermano fue quien le dijo que no se iba a convertir en el hombre lobo, porque el chavito, el morrito, pues estaba viendo que le estaba saliendo mucho pelitos en la cara y en otras partes de su cuerpo, y él pensaba que se estaba transformando, pero pues, ¿quién apoyó allí? Su hermano. Entonces, aquí muy importante, realmente necesitamos, ya bien decíamos, necesitamos el apoyo de nuestra familia. ¿Por qué? Porque son los más cercanos. Podemos tener amigos, amigas, claro, pero pues igual ellos viven en otra parte, tienen otra casa, tienen otras cosas que hacer, pero ¿quiénes son los más inmediatos? Pues los papás, los hermanos, las hermanas, incluso. Entonces, pues, ellos, ese es, porque en este cambio necesitamos, por supuesto, el apoyo, necesitamos mucha compañía, que alguien nos entienda, que nos diga qué es lo que está pasando, o que antes que comience esa experiencia, pues, que nos empiecen a aconsejar como lo hacían con Jesús, ¿no? Pues, qué dichoso, que ojalá, pues, todos los que nos están escuchando, papás, mamás, o chavos que nos están escuchando, que están pasando por este cambio, pues busquen estos espacios donde se sientan cómodos, en confianza, que se sientan seguros de hablar de lo que están sintiendo, de lo que están pasando, es todas estas emociones, ¿no, amiga? Sí, así es, así es. La verdad es que pues la experiencia de los otros pueden ayudar a muchos. Así es, amigos y amigos, nos gustaría conocer sus historias de cómo se sintieron cuando empezaron a sentir cambios físicos y emocionales en la adolescencia. Compártenos tu historia o escríbenos por inbox y a través de nuestra página de Facebook Yotam Balam. También los invitamos a que vean y compartan los videos y materiales que están especialmente hechos para ti, tanto en español como en tzotzil y tzeltal. Con estos temas de adolescencia, cambios en el cuerpo, derechos sexuales y reproductivos, entre otros temas. Oye, sí, claro, ¿no? Y pues para que no se nos olvide, vamos a hacer un recuento de lo que hemos aprendido, claro, desde la sección 1 que hablamos, en la sección 2 que hemos hablado también temas súper importantes, volver a sugerirles a nuestros radioescuchas, sobre todo los adolescentes y jóvenes, de todo lo que hemos hablado, la importancia, ¿no? Y, por ejemplo, comencemos con lo que es bueno, sobre todo cuando iniciamos el programa decíamos, ¿no? De que, pues, no, nos da pena y todo, me da vergüenza hablar de esto, ¿no? Y entender que en este proceso, que la Organización Mundial de la Salud nos dice, de que es un cambio normal, es la biología del ser humano normal, todos estos cambios, todas estas emociones, todo lo que sentimos, las decisiones que vayamos tomando, pues son cosas normales que pasan y que es inevitable, que nadie está exento, es decir, que nadie puede decir a alguien que decir, no me pasa a mí, que no, es muy distinto, ¿no? El cómo nos pasa, cómo nos sentimos, pero claro, eso es muy normal. Y otra cosa hablábamos, hemos aprendido aquí, pues es como, por ejemplo, La confianza, que es como la clave de todo esto, ¿no? Sentir así confianza. Es como contigo, sí, estamos en confianza y así hablando. Claro. Y tú me cuentas, yo te cuento. Y pues yo sé que otros nos escuchan. Y tal vez alguien que nos está escuchando ahorita quisiera estar con nosotros también, como claro, charlando y queriendo contar también su historia. O desahogando también sus dudas o sus, ajá, penas o vergüenza también, ¿no? Entonces, pues esto es... Como digo, pues nadie nos puede tirar a piedra y decir, ah, sí, le pasó esto, o Juanes le pasó esto. No, porque, como digo, al final de cuentas todos nos pasa. Así es. Que claro, unos están más preparados que otros, pero pues a todos nos pasa, ¿no? Sí. Entonces eso es, también la amistad aquí, hemos aprendido muy amistad, que es muy importante, súper importante, ¿no? Tener amigos, tener amigas, ya sea amistad en la familia, entre hermanos, amistad con los vecinos o... tener cuates de otros lugares también, ¿no? En la escuela, en la claro, calle, con quién contarles o con quién está pasando, alguien que esté pasando también por lo mismo, que nos apoyamos, o tú también estás así, sí, yo también, o me está saliendo granitos en la cara, o a mí me está saliendo bigote, ¿no? Pero son cambios que está pasando, ¿no? Y otra cosa en las historias que nos han contado, nos damos cuenta, nos tenemos que 4 historias que leímos, y pues nos damos cuenta que son similares a los nuestros, ¿no? Así que, es. Que unos, como digo, unos tuvieron la dicha de tener el apoyo de los papás, de la familia, pero otros también así como que solito, en vez de apoyo, pues nos criticaron, exacto, ¿no? Entonces, las críticas entonces, sí, nos tocaron. Ajá, entonces esa parte, pues así como que sí, qué bueno, ¿no? O sea, que al final de cuentas superamos todo eso. Y bueno, también conocer el sentimiento de otras personas, cómo se sienten, cómo ellos experimentan estos cambios, ¿no? Pues ahora vamos a escuchar a nuestra compañera Angelina, que nos hablará acerca del cerebro de los adolescentes. Y pues nada, pues aquí vamos a escuchar esto, el cerebro de los adolescentes, un místico, ¿no? Ahí como que, ¿qué va a pasar? No, así. Pues entonces vamos a escucharlo y pues luego vamos a dar continuidad. Mauhech o Hamelel. Dishinam nitsem kerem, Hamelel kuchas chinam ni mukti krishanue. Dilie Jame Melel. Dichalita Instituto Nacional de Salud Mental y Estados Unidos. Tashalish China Big Litzem Keremetik. Tashkochi Hum Kalalto Taholol. Chiuk Taslahem Tachtom Sabilalik. Hedgehog. Chalish China Mli Ansetike. Tastalis Mukus Hunus Hoyle Balitat Bulchim Sabilale. Kalal. Dishina Mli Viniketike. Hatash Pachtach Iel Tas Hoyle Balitat Chan Lahunem Sabilalike. Muchas gracias, Angelina, por la información. Y la verdad es que es muy interesante todo lo que nos acaba de contar nuestra amiga Angelina. Más esa parte donde nos dice que nuestro cerebro llega a madurar hasta mediados y finales de los 20 años. Y que también las mujeres llegan a madurar más rápido hasta los 11 años. Y entonces eso explica, ¿no? Que veo que llego a ver a veces algunas niñas que ya como que piensan primero lo que hacen, ¿no? Ya son como más maduras. Y que los chicos, o sea, veo a chicos que ya tienen 13, 12 años y todavía con el moco en la cara, como dice aquí nuestro compañero Juanes, ¿no? Porque nos menciona también que los chicos llegan a madurar hasta los 14 años, ¿no? Lo que nos lleva a pensar, o sea, hace una definición, que las mujeres maduran más rápido. Sí, por si no lo sabían, ya lo sabemos, sí. De a qué edad termina de madurar el cerebro y a qué edad, pues, las mujeres también alcanzan a... deja de crecer el cerebro y a qué edad el de los hombres deja de crecer. No, que es que las mujeres pues son maduran mucho más rápido que los hombres, obviamente, que ese es un dato muy importante. Entonces ahí para que, y pero esto no, que no sea razón para que bulen, ¿no? O que pongan a claro, criticar después, ¿no? Entonces eso. Y bueno, pues en esto pasamos a con esto vamos a seguir retroalimentando este tema que es muy importante. Hay una pregunta que nos hacen que dice, ¿por qué sufren cambios de humor repentino? ¿Por qué en la adolescencia se sufre cambios de humor repentino, no? Pues por lo mismo de que experimentan emociones, diferentes emociones al mismo tiempo, de las críticas sobre todo, que reciben emociones y también experimentan emociones. de decir quiero esto, pero otras personas le dicen no vas a querer eso, tienes que hacer esto, ¿no? Es decir, por ejemplo, en su forma de vestir, yo quiero vestirme así, pero vienen otras personas, pueden ser la familia o los amigos, que no sirve cómo te vistes, no me gusta que te vistas así, ¿no? Entonces, pues empieza a experimentar esta emoción y este sentimiento de reprimición, de decir, pero ¿por qué no dejan que yo vista así? Yo quiero así, y todo, pero no lo dejan, entonces se enoja, y por eso mismo esos cambios de humor, ¿no? Son en algunas provocadas, en algunas porque él piensa tal vez que no lo entiende, no lo comprende, ¿no? Por ejemplo, también cuando caen en el enamoramiento, como dicen, ¿no? Algunos adolescentes lo hacen sin cesar, cambian continuamente su foco de interés, se enamoran cada poco de una persona distinta. Mira, eso en realidad eso es cierto, ¿no? Sí. De que decir que en la adolescencia pues no tenemos como eso, ¿no? Esos cambios, ¿no? Y pues bueno, es hora de ir nuevamente a un corte informativo, pero ahorita regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Estamos pendientes de tus mensajes al 967-67-93532. Enciclopedia Radio. Volvemos. Enciclopedia Radio está de vuelta. Radio 1 760 en Facebook. Ya estamos de vuelta a su programa Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Y nada, pues hace rato estábamos hablando justamente sobre, continuamos con eso, de los cambios de humor que sufren los adolescentes durante este proceso de cambio, cuando dejan de ser niños, ¿no? Decíamos de que pues sufren cambios de humor repentino, como Ceci también lo hizo cuando inició el programa, pues ella decía que cambiaba de humor de repente y así que es. Ella no se entendía, y pues eso pasa en todos los adolescentes. Y otra cosa que pasa, que dicen que durante esta etapa, es de que, por ejemplo, que no hay un enamoramiento como tal, fíjate, Ceci, claro. no hay como ese, no hay una experiencia realmente seria. ¿Por qué? Porque como están creciendo las y los adolescentes, en el camino pues conocen una chica, en el caso de los chicos conocen una chica, se enamoran, conocen otra chica, también les gusta, y así como que ya les gusta 5 en el salón, ¿no? Y pasa claro. Lo mismo con las chavas, ¿no? Con los chicos también, de que, ay, está bien guapo, y me gusta, y veo otro en otro salón, ay, ya me gusta, ¿eh? Entonces, pues eso pasa, no hay como una claro. seriedad en cuestión a sus sentimientos, entonces eso pasa cuando son los adolescentes, como a veces, ¿sí? Pues muy interesante, la verdad es que me siento muy identificada, ¿no? O sea, eso que dices, ¿no? De enamorarse de alguien, luego de otro. Ay, no sé, recuerdo esos tiempos. Pues sí, muy interesante, la verdad. Y otra de las preguntas que nos hacemos es, ¿qué actitud toma la comunidad cuando ve a un niño o niña pasando a la adolescencia? La comunidad, por lo regular, cuando descubre a un infante pasando a la adolescencia, toma una postura negativa, ¿no? Puede tomar una postura negativa de burla, de comedia, y trata de intimidar a quien esté por ese proceso. Eso es lo que hace la comunidad al ver a un chico, una chica pasando por ese proceso. Y también es como sinónimo de risa, ¿no? Puesto que lo toman así de burla, lo toman así de comedia, ¿no? Como ya lo decíamos antes. Y otros les dicen que ya les toca, que ya van a querer otras cosas, que parece como un simple albur o broma, ¿no? Pero que está afectando psicológica y emocionalmente a quien está experimentando dichos cambios. Pues es muy cierto esa parte, ¿no? Porque recuerdo que igual y como tú decías antes, ¿no? De enamorarse de alguien en el salón, ¿no? Y recuerdo que le conté una vez eso a un familiar y me empezó a decir que ya era tiempo de casarme, ¿no? O sea, y me empezó a decir esas cosas, ¿no? Que en sí, no me afectó mucho en lo personal, pero al hacer esas cosas sí afecta psicológica y emocionalmente a la persona que está recibiendo esas burlas, ¿no? Sí, exacto. Entonces son cosas que que de repente cuando nos ven que ya estamos empezando a crecer, que ya nos vamos, que ya vas a ser mujer, que ya te estás convirtiendo en toda una mujer, o que ya te estás convirtiendo en un hombre, que ya vas a querer marido, que ya vas a querer mujer, que tantas cosas que nos dicen, y a veces así como que nos ofenden, y hay veces si somos muy desmadrosos también, pues así como que ay, seguimos la corriente, o simplemente nos vale, pero muchas veces en el proceso esto podría ser un daño psicológico muy grande. Así que para todos los que están pasando este cambio ahorita, no se burlen de los próximos que van a cambiar. ¿Por qué? Porque podrían dejarlos, podrían sentir mucha pena, pueden bajarles su autoestima, porque también a partir de aquí, de este cambio, se empieza a crearle la autoestima. Si otros, dejamos que otros nos critiquen y nosotros dejamos que hagan de o digan de nosotros lo que queramos, nos va a perjudicar a nosotros en lo personal. ¿Por qué? Así que siempre, por eso es muy importante siempre defendernos. No defendernos a golpes, ni tampoco vamos a incitar a la violencia, decir madriza y todo, ¿no? No, sino que, por el contrario, siempre es bueno que si nos ofenden o nos dicen algo, pues bueno, no responder violentamente, sino que decirle a la persona, ¿sabes qué? No me gusta que me digas así, o no tienes derecho, porque yo, es un cambio normal, y que todos pasamos, como dijimos hace rato, así que nadie tiene por qué burlarse, no solo por el simple hecho de que él ya está grande y ya pasó, o ella está grande y ya pasó todo ese proceso, va a tener el derecho de humillar o de insultar a quien está padeciendo este cambio, ¿no? Está pasando por esta transición, por este cambio de su cuerpo y de su mente, y también que les está saliendo barbas o otras cosas, ¿no? Entonces, y si no nos hacen caso, pues para eso existe, pues, la dirección de la escuela, o por ejemplo la familia, los papás, o algún otro medio donde podamos pedir ayuda para que pues esto no se haga como el bullying, ¿no? Porque muchos a veces por decir, ya le está saliendo bigote, ya le está saliendo chichis, o otras cosas que le dicen, y a veces que alguien no lo soporta y se suicida, imagínate hasta dónde vamos a llegar. Entonces nunca hay que permitir que esto, que los cambios físicos de nuestro cuerpo, de nuestra adolescencia, sea motivo para que nos menosprecien o hacernos sentir menos, ¿no? Exacto. Eso es un dato muy importante también, ¿no? Y bueno, también otra parte es de que, por ejemplo, ¿cómo actúan los adolescentes cuando empiezan a enamorarse? Esta parte muy interesante, ¿cómo actúan? ¿Tú sabes cómo actúan de casualidad? Pues mariposas en el estómago, sí, ajá. Y ¡ay! Se ríe esa parte. Uno dice ¡ay, ay, ay! No, pues mira, quizás cuando para las personas grandes a lo mejor la enamorada sí es distinta, ¿no? Claro. Pero en la adolescencia dice que el amor es confuso. ¿Por qué confuso? Porque tienes otras, dices, ¡ay, amo! Estoy enamorado y todo. Pero de repente, como digo, experimentas otras emociones, otros deseos, como por ejemplo, no sé, a lo mejor, ay, me gusta estar con ella, pero como que no tiene lo que quiero, entonces busco, hay otra chava que me gusta como esa, entonces te va gustando diferentes tipos de personalidades, pero no, en realidad no es porque estás enamorado de una persona, sino más bien es de que quieres empezar a conocer a otra persona, como convivir y todo, pero no hay eso, entonces hay una confusión en el cerebro. Y también experimenta corajes inexplicables, de hecho, porque se enojan de la nada. Así como que de repente están así, y de repente, ¡pum!, enojado, ¿no? ¡Ay, que no me hables, que no me digas esto!, que tantas cosas, ¿no?, que pasan. Otro, pues, son dice que en la adolescencia nos sentimos el centro del universo. Y desde mi persona es cierto, porque, y todos los adolescentes tal vez, porque, por ejemplo, todos ellos dicen, ¡ay!, todo el tiempo son víctimas, de que es que no me entienden, es que tú me dices todo esto, es que lo hago todo yo, sobre todo en casa, ¿no? Cuando haces esto, es que todo yo, está también, ¿y por qué solo a mí, no? ¿Qué soy tú sirviendo? Cosas así, ¿no? Son el centro del universo, tanto en la calle como sus amigos o en la familia, porque entre los adolescentes, pues, como están pasando por un cambio que nadie, cree que nadie los entiende, pero no es así, sino más bien es que son ellos que están pasando por un cambio, que están descubriendo cosas nuevas, y pues obviamente por eso se sienten así. Y pues dicen que también son sordos ante los consejos. ¿Tú crees que eso sea cierto? Pues fíjate que cuando tenía alrededor de 12, 13 años, me decía algo mi mamá, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez fuimos a un partido de fútbol, no sé, con mis amigas. Y llegué y le dije, mamá, voy a ir en la tarde voy a ir a este partido, ¿no? Y ya me dijo, primero haz tus tareas, ¿no? Y en ese momento no quise, o sea, me dio como ese consejo, ¿no? Haz tus tareas para que mañana no estés ahí carrereando ahí con tus trabajos. Y yo prácticamente no quise escuchar ese consejo, ¿no? Ya sea, yo iba a lo que le dije que iba a ir sin tomar en cuenta lo que me iban a decir, ¿no? O sea, y ay, no, en serio, esa etapa muy confusa, como tú dices. Sí, exacto. Entonces yo creo que todos pasamos por eso de que cuando nos regañan, dice, ay, y luego la famosa, no digo, tengo oreja de pez. No me hables, estoy haciendo mi trabajo, no me hables, estoy enojado. Por eso, adolescente y adolescenta, que nos estás escuchando a través de esta radio, donde sea que estés, con el teléfono, o estás en la radio, o no sé dónde nos estés sintonizando, y si no nos están sintonizando, pues también, ahí para los que nos escuchan, pues si tienen amistades, invítenlos a que investiguen en Google. Hoy estamos hablando sobre la adolescencia y los cambios, y todo lo que es ser adolescente, todo lo que conlleva, y todo lo que implica ser adolescente, que es una etapa primera de la vida, y muy importante, si se dan cuenta, porque la adolescencia no es cualquier cosa, no es como jugar fútbol, jugar a básquetbol, sino que la adolescencia es parte esencial de la vida, donde te vas a encontrar a ti como persona, nos vamos a encontrar a nosotros como seres humanos, que vamos formando nuestras capacidades y descubriendo nuevas cosas, así que no nos hagamos sordos ante los consejos de los papás, porque eso va a servir más adelante, esos consejos que nos dan, pues, pueden servir tanto como de los maestros, ¿no? Que a veces, ah, cae mal ese maestro, habla mucho, ya da flojera su clase, o tantas cosas, ¿no? Pero que más adelante uno se da cuenta que realmente sí sirven. Entonces, pues eso, sería, los invitamos a eso. Bueno, pues creo que llegamos al final de este programa. Agradecemos al equipo del Observatorio de Mortalidad Materna, Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste y el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, XERA Radio 1. Les deseamos una excelente tarde. Siga en sintonía de la XRA Radio 1. Yo soy Cecilia Pérez Hernández. Nos escuchamos en la próxima emisión de Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.